Rosario, para nuestro amigo Jimmy López y la provincia de Misiones. Los tanto, estoy seguro que no vales nada. Además te cuento que de mi mente borré tu mirada, tu sonrisa falsa que me fue atrapando. Y ahora me doy cuenta, todo fue un engaño. Pero reconozco que tú formaste parte de mi vida, fuiste la primera, los privilegios para ti seguir. Hoy me quedan huellas de tu amor maldito. Necesito odiarte y te necesito. Necesito odiarte, pero no puedo, porque te adueñaste de mis sentimientos. Necesito odiarte. Necesito de algo muy simple. Necesito odiarte, y algo me dice que será imposible. Y es que fueron tantas las cosas vividas desde ese momento que vi tu sonrisa. Necesito odiarte, pero no puedo, porque te adueñaste de mi ser. Necesito odiarte, y hoy lo comprendo. Lo que tú me dabas con sabor a miel era tu veneno. Necesito odiarte, pero no puedo, porque te adueñaste de mis sentimientos. Necesito.